trudged the earth for so damn long and still don't know shit. I hope it's not a simulation. Give each other names like Ahmed and Pedro. And yeah, we like to wear clothes. Girls still look beautiful and it covers up our human dip. Eat a lot of tuna fish, but these days it's like we don't know how to act. All these shootings, pollution, we under attack on ourselves. Like, let's all just chill, respect what we built. Like, look at the internet, it's cracking as hell. Fellas, don't you let it come when you have sex. And I heard women orgasms are better than a dick. So what we gotta land for, what we gotta stand for? Love. And we ¿cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a nuestro programa Radiología Aplicada. Les saluda Glenda y estoy junto aquí a mi amiga Mel un jueves más para pues mantenernos con el programa con temas muy especiales que a ustedes les interesará. ¿Cómo estás, Mel? Hola, Glenn, ¿cómo estás? Buenas tardes con todos. Un programa más de Radiología Aplicada. Estamos por la 940 AM. También nos pueden ver por internet en la www.radiocce.com y estamos haciendo un en vivo en la página del programa radio-mediología-medio-aplicada. También nos pueden seguir, nos pueden escribir, nos pueden dar sugerencias. Estamos aquí con una invitada a propósito de que en Quito se cayó el cielo, cayó una granizada, inundaciones. Claro, tuvimos estos cambios muy bruscos que estamos teniendo ahora, ¿no? Vemos que en la mañana hace sol y en la tarde tenemos que prepararnos para, quién sabe, ¿no? Las lluvias tan grandes que estamos teniendo. Entonces muchos nos preguntamos, ¿será que cayó el invierno? ¿Será que ya nos viene o nos está afectando el clima? Y es por esto y por todas las dudas que se han presentado en internet en cuanto a qué onda con el clima, qué pasa, hablemos de cambio climático. Tenemos una invitada de lujo, ella es la ingeniera Natalia Bonilla. Ella representa a una organización sin fines de lucro que lucha por el ambiente, es Acción Ecológica. Hola Nati, ¿cómo estás? Bienvenida. Buenos días, chicas, ¿cómo les va? Muchas gracias por invitarme a este programa, un gusto estar aquí. Bueno, Nati, nosotros te habíamos invitado y habíamos escogido a ustedes, Acción Ecológica, como los voceros para que nos saquen de ciertas dudas. Pero ¿por qué las escogimos? Porque ustedes tienen dentro de sus objetivos, de sus preceptos, de su funcionamiento, que está la defensa de los derechos de la naturaleza y el buen vivir. Entonces, ¿tiene derechos la naturaleza? Muchos no se preguntarán, ¿tendrá derechos? Bueno, Acción Ecológica es una organización que tiene 30 años dentro de nuestra sociedad ecuatoriana. Y claro, nosotros hemos visto cómo ha ido evolucionando nuestra concepción de la naturaleza y pues es como al fin el reconocer que la naturaleza es un sujeto que tiene derechos con el cual nosotros nos relacionamos y además del cual dependemos. Y al hablar de naturaleza, ¿hablamos solo de la parcelita que tenemos aquí, de la montañita, del Cotopaxi, de las tres regiones naturales del Ecuador? ¿O qué viene a ser la naturaleza? Porque mucha gente piensa que naturaleza es lo que tenemos aquí alrededor y se acabó. Más allá está otra cosa que no saben qué es. Bueno, a ver, podríamos hablar, por ejemplo, de la naturaleza intervenida, si tú quieres, de la naturaleza urbana, que es en la que estamos nosotros los habitantes de las ciudades. Uh-huh. Después también podríamos hablar de otros tipos, si tú quieres, de ecosistemas, como el ecosistema amazónico, el bosque del Chocó, los ecosistemas costeros, en donde, por ejemplo, viven otro tipo de grupos de personas, otras etnias, otras nacionalidades indígenas. Y también podríamos ya pensar en una especie, en una naturaleza más grande, en un ecosistema global, que es en este ecosistema global donde nos podemos relacionar, por ejemplo, por medio de la atmósfera, por medio del clima, por medio de toda esta serie de fenómenos que ya son más amplios, ¿no? Estamos hablando también ya del ciclo de carbono, por ejemplo, el ciclo del nitrógeno, los mismos ciclos del agua. Y estos otros ciclos más grandes nos involucran a todos como especie humana, si tú quieres, como seres humanos. Entonces, ahora en este momento ya hemos visto cómo estamos conectados de alguna manera, cómo la contaminación gigantesca que se genera, por ejemplo, en los países del norte, por el exceso de consumo de combustibles fósiles, llega a alterar el clima global y que, claro, obviamente puede tener grandes repercusiones, sobre todo, por ejemplo, en poblaciones que son más vulnerables, en poblaciones costeras, en poblaciones de islas, pero en general con unas repercusiones de las cuales todavía no tenemos idea. O sea, nos damos cuenta que sí, que el cambio climático se está dando, pero se está dando, de pronto no mucha gente sabe a qué nivel. Ni siquiera estábamos muy conscientes de cómo nos está afectando y cómo de aquí a 10, 20, 30, 50 años nos va a afectar. Podríamos hablar de dos temas. Uno sería el cambio climático, ¿sí? Este que es el resultado del aumento en la temperatura de la atmósfera, porque el calentamiento que se da, o sea, el calor que se da en la Tierra, no puede salir hacia fuera de la atmósfera. Y no puede salir hacia fuera de la atmósfera porque nuestra atmósfera se ha engrosado debido a que la hemos estado llenando de CO2, ¿sí? Entonces, esto, claro, produce finalmente todo un cambio en todo el clima y efectivamente nos afecta a todos. Y además de eso, ya estamos en un momento en el que este cambio, esta crisis climática puede llegar a ser irreversible. Esta es la urgencia, el que lleguemos a ese límite y la crisis climática sea irreversible. Eso sí, como tú dices, estamos llegando ya a un límite en el que estamos viendo primero que ya tenemos varias especies que están en peligro de extinción, ¿no es cierto? Y nosotros, tal vez como humanos, nos estamos dando cuenta que nosotros también formamos parte de esa especie. Nosotros somos una especie más que pues va a ser afectada, ¿no? De aquí, como decía Mel, de aquí en unos 10, 15, 20, 30 años, pues qué mundo les estamos dejando a nuestros hijos, porque puede que nosotros no lleguemos a ver estas afectaciones que ya estamos nosotros palpándolas con cambios de climas, con todo lo que estamos viendo ahora, pero que estamos dejándole a nuestros hijos, ¿no es cierto? Estamos viendo también últimamente el tema de el derretimiento de los casquetes polares, que nos está afectando, ¿no es cierto? Esto va a ser un incremento a nivel del mar, entonces necesitamos una acción ya para poder seguir frenando un poco, porque estamos ya con el tiempo corto con este tema del cambio climático. Bueno, realmente sí lo estamos viviendo. Como adultos ya estamos viviendo una crisis ambiental. Díganme, si no es una crisis, respirar el aire tan contaminado de Quito. Sí, díganme si no es una crisis, si es que no es una crisis tener enfermedades respiratorias por este aire tan contaminado. Díganme ustedes si es que no estamos viviendo ya una crisis ambiental terrible en la Amazonía con todos los derrames de petróleo que hay que provocan el sufrimiento de las comunidades que están allá. Díganme ustedes si es que no es una crisis la deforestación que ocurre en este momento en el Cóndor por el inicio de la mega minería. Sí. Díganme si no es una crisis que se aplasten a comunidades, que se hayan desalojado a comunidades, que se les haya destruido la iglesia, la escuela, las casas, para poner ahí una mega minería. De hecho, estamos ya en una crisis ambiental, lo que pasa es que posiblemente la querramos negar, pero de hecho estamos viviendo ya todos, o sea, en el norte de Esmeraldas, el 90% de los ríos están contaminados por las palmicultoras y por la minería. Es decir, sí estamos en medio de una crisis y lastimosamente nosotros, además de la crisis que ya estamos viviendo aquí en este momento, ahora, y que no es ninguna exageración lo que les acabo de decir, además de eso, nosotras sí vamos a tener la mala suerte de vivir el cambio climático. Sí, y en todo lo que tú nos acabas de decir, Natalia, has respondido algunas de las preguntas que tenían muchos de las personas que nos siguen, que era, ¿qué realmente está pasando? Está pasando que nos estamos extinguiendo unos a otros. Nos habían preguntado también que en cuánto afecta o cómo nos afecta la megaminería que se está aprobando, que se está discutiendo en la Asamblea y que prácticamente nos dedicamos a pensar en otras cosas, pero nunca pensamos en qué está pasando en las comunidades muy cercanas, porque no es que vivamos a 50 horas, están aquí a 4 horas, 5 horas de distancia y que simplemente la gente de la ciudad nos negamos a ver. Y también queremos hablar de qué está pasando por la explotación del Yasuní, que ya está aprobada, obviamente. Nos vamos a una canción y volvemos, ¿te parece? Sí, claro. Sol. Hay un sol. Estamos ya de regreso aquí en nuestro programa. Natalia, explícanos, estábamos hablando sobre cómo está afectando ya en nuestro medio la explotación minera, la explotación de ciertos bosques, el deterioro de los bosques de la Amazonía, incluso la explotación del Yasuní y los incendios que se han dado en la Amazonía, Pululawa y Loja. O sea, cómo realmente estamos viviendo, pero no es que las cosas pasen así todas sueltas, ¿no es cierto? No son eventos sueltos que están pasando. Sí, como es tan amplia tu pregunta, tendríamos que empezar a pensar en el sistema productivo en el que nosotros tenemos y en el cual nos desenvolvemos. Entonces, en este momento realmente estamos en medio de un capitalismo salvaje que está incentivando la extracción de recursos naturales a todos los lugares que les sea posible. Entonces, este extractivismo salvaje en el que Ecuador está inmerso, no le importa, ¿no?, meterse en los lugares más importantes, como por ejemplo el Yasuní, uno de los lugares más megadiversos del mundo. Igualmente, el Cóndor, la selva del Cóndor en el sur del país, que también tiene una importancia trascendental para el país, no le importa, para poder extraer petróleo, para poder extraer cobre. En el caso del Yasuní es, digamos, doblemente doloroso, porque digamos que hubo un movimiento ciudadano muy fuerte por la defensa del Yasuní. Sí. Los yasunidos, jóvenes, los yasunidos, muchachos muy jóvenes, recogieron cerca de 700.000 firmas, o sea, se contactaron con cerca de 700.000 personas, hablaron con 700.000 personas, y estas personas les dieron su firma para que haya una consulta popular. Entonces, esto es más doloroso porque hubo un fraude. Claro, porque ni siquiera pasó. Sí, y es una cosa, todos los ecuatorianos sabemos, tenemos toda la certeza que se les hizo un fraude a los yasunidos. Además, todos nos consideramos yasunidos porque todos dimos nuestra firma, y entonces sabemos con toda la certeza que hubo un fraude y que no se dio paso a esta consulta porque el que Correa, que era el presidente en ese momento, sabía que los ecuatorianos íbamos a elegir dejar el crudo en el subsuelo y que se salve el Yasuní. Lo mismo pasa con el actual presidente, que sabe lo mismo. Exacto. Y que por eso no dio paso a la consulta por el Yasuní. Y sin embargo, en este momento la explotación petrolera en el Yasuní se está dando. Está la explotación en el bloque 31. Se han construido grandes carreteras en estas partes. Existen registros satelitales de cómo ha sido la deforestación acá. Nosotros, ¿recuerdan? A principios de este año hubo una consulta popular. Sí. Y esta consulta popular ganó, digamos, que se reduzca el área de explotación y que solamente sean 300 hectáreas. Sin embargo, los yasunidos, el Grupo de Geografía Crítica, ha realizado mediciones. Estas 300 hectáreas ya se han superado de explotación, sin embargo, no se detiene la explotación. Y lo que es todavía peor, esta consulta popular se instrumentalizó mediante el decreto 751, que lo que hizo este decreto fue quitarle la intangibilidad a toda el área de amortiguamiento, es decir, se le quitó la intangibilidad a 400.000 hectáreas en el Yasuní. Es decir, nos dieron gato por liebre. Es verdad. Se aumentó 50.000 hectáreas en una parte de la zona intangible que sí era importante, pero se retiró 400.000 hectáreas de intangibilidad donde ahora se va a permitir la explotación petrolera. Y esto, en estos términos que en este momento estamos hablando de cambio climático, son muy representativos, porque se va a causar deforestación, se va a extraer petróleo, este expetróleo va a ser quemado y eso significa entonces más emisiones de toneladas de CO2 al ambiente, entonces Ecuador contribuyendo también al cambio climático, ¿no? Claro, a aumentar el cambio estamos climático. Estamos restando un pulmón, estamos restando un montón de especies que contribuyen al ejercicio normal de la naturaleza, de la limpieza natural que se da, porque realmente como yo leía, veía por ahí un reportaje, decía que tenemos la máquina depuradora de oxígeno menos costosa que son los árboles, y sin embargo los árboles están yendo a la basura, por así decirlo, y no solo en este lugar, sino en varios lugares donde también se está empezando ya a meter maquinaria para la extracción minera. Sí, es de alguna manera como que no llegáramos a valorar lo que son estas selvas, lo que significan estos pulmones del mundo. Aquí, para que se forme un lugar tan megadiverso como el Yasuní o la cordillera del Cóndor, realmente hay trabajo de seres humanos, de pueblos indígenas, de nacionalidades, que han estado ahí todo el tiempo enriqueciendo esta diversidad. Pero, sin embargo, son los menos tomados en cuenta. Los pueblos nativos del Ecuador y de todo el mundo son ignorados, son acallados, son explotados, se les está quitando parte de su patrimonio, porque ellos aquí en la Constitución del Ecuador se supone que son propietarios de donde están, que no se debería quitar esa tierra, pero sin embargo no se respeta. Ellos tienen derechos colectivos sobre sus territorios, sin embargo estos derechos colectivos no son observados, suelen ser violados, por ejemplo, por las empresas petroleras, claro. Y ni siquiera son acatados por los gobiernos. Recientemente se dio el caso de la comunidad de Santa Clara, que salió victoriosa frente a la hidroeléctrica Pitúa, y además todos vimos porque fue el escándalo de corrupción con estos jueces, con este juez que fue encontrado en pleno acto de querer sobornar a otro juez. Y en este caso la comunidad de Pitúa ganó el juicio, y sin embargo la empresa hidroeléctrica sigue ahí, saltándose las órdenes, las sentencias de nuestro sistema de justicia, queriendo seguir operar. Y dime tú, ¿cuál sería una solución? ¿Qué deberíamos hacer para empezar a frenar esto? Porque muchas personas de pronto oímos, nos escandalizamos o nos preocupamos, pero no sabemos qué hacer. Bueno, este es un tema muy complejo, ¿sí? En ese tema, de alguna manera, tenemos que actuar todos, desde los más pequeños, los niños, también los adultos, pero sobre todo este es un tema de voluntad política y de elaboración de políticas, ya sean casa adentro, como nosotros, por ejemplo, en respetar los derechos colectivos de los pueblos indígenas, ¿sí? En valorar realmente nuestros recursos naturales, en pensar en esto que se llama la maldición de la abundancia, que significa esta extracción salvaje, rápida, depredatoria del petróleo, de los minerales, de la madera, y que nos deja con territorios vaciados, con dinero que se esfuma y con territorios vacíos, las tierras erosionadas, el agua contaminada. Eso es lo que finalmente nos quedamos con este tipo de políticas que en este momento tenemos. Entonces, realmente es un tema muy complejo. A nosotros nos toca exigir también, claro, a las personas que hemos elegido que cumplan las nuevas exigencias. Ahora mismo, los jóvenes, bueno, yo creo que en el Ecuador desde el 2013, cuando aparecieron los Días Unidos, se dio también, ya apareció este nuevo actor que es justamente los jóvenes, y también, bueno, los pueblos indígenas están hace mucho tiempo atrás, años, sí. Con esas reivindicaciones, pero aquí en Ecuador ya hubo entonces este movimiento de jóvenes haciendo como estas reivindicaciones con respecto al medio ambiente. En el Yasuní, con su emblema del Yasuní, sin embargo, también hay Yasunidos en todo el Ecuador, y estos Yasunidos tienen sus propias demandas locales. Los Yasunidos Cuenca, por ejemplo, tienen toda la defensa de lo que es los páramos de Quimsacocha, los páramos de la Suay, y cada uno tiene como diferentes reivindicaciones locales también. Claro, es que es un escudo, pero frente a un montón de cosas, porque no es que pasa solo en un lugar, sino está pasando en todo lado. ¿Y cómo han afectado, otro tema, cómo han afectado los incendios o por qué se dan los incendios así tan grandes y tan fuertes como pasó en el Amazonas, como pasó en Loja, como pasó aquí en el Pululagua? Bueno, tenemos que tomar en cuenta también varios factores. Por ejemplo, en el caso de Brasil, es muy importante la política de Bolsonaro, que ha sido que él de alguna manera se ha entregado, o su política va encaminada a favorecer a la agroexportación, a la agroexportación ganadera, a la agroexportación de soya, y también a Evo Morales se le ha criticado muchísimo porque en los incendios en la Amazonía también se dieron con muchísima fuerza en Bolivia, y también estaban vinculados con los compromisos de Bolivia de exportar carne y soya a China. Entonces, de alguna forma, estos incendios se han estado dando como para vaciar estos territorios de bosques para poder instalar ahí esta mega agroindustria, ¿no? Decimos que son incendios provocados. Efectivamente, claro. Estamos hablando aquí de incendios provocados. Incluso se sabe que en Brasil se convocó un día al cual se le denominó el Día del Fuego, donde los ganaderos agroindustriales fueron justamente a practicar, a prender fuego a estos lugares, y pues con el viento y con la gran sequía se expandió, ¿no? Claro. Pero realmente las pérdidas han sido gigantescas. Hemos perdido, o se ha afectado uno de los pulmones del mundo, se ha afectado también a una gran número de fauna, de flora. Los pueblos indígenas en aislamiento voluntario ha sido una situación desastrosa. En Brasil existen cerca de 100 pueblos, tribus de indígenas en aislamiento voluntario, y estas personas han tenido que salir desesperadas de adentro. Y no solamente las personas, sino los animales, ¿no es cierto? Han tenido que salir, han tenido que huir, y no saben cómo manejar, cómo frenar cómo mostrar una ayuda frente a todo esto que ha sido de verdad provocado, como lo acabas de mencionar. Es que muchos de los incendios o de los desastres naturales sí se da por la intervención del hombre. Muchos de estos se dan, efectivamente. Sí. También tenemos que añadir el efecto del cambio climático, que también coadyuga con el tema de las sequías. Claro. Que ahora se ha dado, aun cuando en Brasil se ha señalado, ¿no? Los expertos han señalado que esta sequía no fue más fuerte que en los años anteriores, pero la acción del hombre sí fue determinante. Sí, en este y caso. Y aquí en Pululagua, por ejemplo, sí se dio el efecto de la sequía. Aquí en el Pululagua también, o sea, perdimos muchas hectáreas de un lugar que es muy importante. La reserva geobotánica. Sí, claro que afectó definitivamente a especies nativas, sí, a la fauna nativa. Aquí nosotros en este lugar tenemos varias especies endémicas, y pues sí hubo como esta pérdida muy grande. Y otros lugares que usualmente se suelen quemar también en Quito tienen que ver muchísimo con los lugares donde antes había bosque y que fueron sustituidos por monocultivos de árboles. Entonces nosotros tenemos que acordarnos, sobre todo los que vivimos en este lugar que se llama el centro de Quito, como el Pichincha, y al oeste y al este también estamos rodeados de monocultivos de eucaliptos, que no es nuestro ecosistema nativo. Claro, que no favorece el ambiente tampoco, para nada. O sea, obviamente sí va a cumplir algunas funciones, como de purificar el aire, va también a retener en este momento el suelo. Sin embargo, también son muy vulnerables al fuego. El eucalipto es un árbol que necesita del fuego para seguir creciendo. Sus semillas tienen que pasar por el fuego para seguir creciendo. Estas plantaciones han sido abandonadas, estas plantaciones se han asilvestrado. Entonces crecen eucaliptos por sí mismas, que son muy susceptibles a los incendios, ¿no? Entonces, y lo que nosotros necesitamos aquí también es empezar así una planificación a largo tiempo con un municipio que piense no en 4 años, sino que empiece realmente en 30 años a ir sustituyendo poco a poco estos monocultivos que tenemos en los alrededores por un ecosistema nativo. O sea, una de las soluciones sería saber por quién elegimos y leer bien los planes y saber que dentro de los planes políticos deberían estar como de primera mano políticas ambientales que favorezcan al beneficio, al cuidado de la naturaleza, de los ríos de la ciudad en sí, porque incluso las ciudades son descuidadas porque se reemplaza plantas por cemento.

alza tu cabeza, mi hermano, que todo el mundo esté presente. Sabes, ya no importa lo que diga la gente, que mi gaña es droga o que soy delincuente. Esa conexión que yo siento aquí con mis hermanos, en mi corazón constantemente. Yo gracias a ella por iluminar mi mente y poder cantar este mensaje. Protégeme de tanta maldad, protégeme de la corrupción. En ese camino ya no quiero estar más, oh ya libera mi alma. Protégeme siempre en el camino, ya protégeme y sé la luz de mi destino. En ese camino ya no quiero estar más, oh ya libera mi alma. Estamos de vuelta ya para continuar con este tema muy interesante, ¿no es cierto? Si bien es cierto, estamos hoy también aprendiendo y retomando, ¿no es cierto?, antecedentes, que es muy bueno como ciudadanos que nosotros tomemos en cuenta y más que todo lo retomemos, volvamos a la historia, ¿no? ¿Qué es lo que pasó? ¿Cómo estuvimos? Si bien es cierto, en el corte estábamos conversando de cómo vivieron nuestros padres, nuestros abuelos, y cómo estamos nosotros actualmente viviendo y qué es lo que estamos haciendo también y cómo se ha ido dando todos estos grandes cambios que ahora nos están afectando. ¿Qué estamos haciendo mal? Exacto, ¿qué estamos haciendo ahora mal, no es cierto? Esa es la gran pregunta y la incertidumbre que tenemos todos nosotros. Sí, esa es una gran pregunta para todos nosotros. Pues a nivel personal, también no nos cuestionamos los privilegios que tenemos. Tampoco nos cuestionamos nuestra forma de vivir, nuestra forma de consumir. Sin embargo, sí es como bien importante que cada quien nos ubiquemos en su lugar y que nosotros nos ubiquemos como habitantes del sur global y que nosotros también sepamos nuestro propio nivel de consumo, nuestro propio nivel de responsabilidad y el nivel de responsabilidad de los habitantes del norte global. Claro, de pronto nosotros tenemos un poquito menos culpa, pero igual tenemos culpa. Igual estamos consumiendo, consumimos ropa, la ropa ya no se usa como antes, consumimos maquillaje, consumimos cosas de afuera, teniendo cosas aquí mismo. Y el ir dejando este consumo excesivo de combustibles está dejando una marca. Y también es porque tenemos todo al alcance de un botoncito. O sea, tenemos que vernos a nosotros mismos dentro de un contexto. Claro, sí. No nos podemos ver a nosotros fuera de un contexto y pensar que somos nosotros los culpables y que somos nosotros los que producimos y contaminamos. Tenemos menos culpa, pero sí, los países más desarrollados tienen mucho más culpa, creo yo. No estoy hablando tampoco ahora mismo de países, sino del sistema en el que estamos. Yeah. Sí, es más bien ahí, es todo el sistema el que nosotros tenemos que analizar. O sea, las formas, por ejemplo, la misma publicidad, lo que nos induce a consumir. Estamos, por ejemplo, viendo los teléfonos celulares. Tenemos una ideología encima que nos dice que para ser cooles y más lindos y vernos más guapos, tenemos que cambiar de celular cada año y no nos ponemos a reflexionar en que estos elementos del celular se producen en África. Y que para que se produzcan hay guerras sangrientas en África por la apropiación de estas minas. Entonces, y tu celular que tiene un año todavía sirve, lo puedes conservar más tiempo. Claro, y tampoco nos ponemos a pensar a dónde llega todo el celular descartado. Además, ¿dónde está el ciclo de los desechos? Claro. También, ¿no? Entonces, sí, estamos como en medio de un sistema. Involucrados. Sí, claro. Estamos en medio de un sistema que nos induce cada vez a consumir y a consumir y que nos hace que nosotros nos autovaloremos a través de los recursos materiales que podamos tener y que podamos además exhibir. Claro, ahora está mucho la imagen del ser humano explotada para afuera, no para adentro. Claro, el mega auto, por ejemplo, que contamina, que no necesitas un superauto si solamente eres una persona, que además desgasta el asfalto, desgasta más las calles, produce más emisiones, o sea, es toda una cadena, cuando realmente, o un auto más ligero, o compartir tu auto y que cada día tu auto vaya cuatro personas. Ahora nos volvemos locos porque ya tal vez el pico y placa nos van a cambiar, ¿no?, cada dos meses, entonces estamos todos como, no, ¿y por qué?, pero tal vez porque no nos ponemos a pensar también en el uso de una bicicleta, si yo vivo cerca, pues caminar. Sí. Entonces son tantas cosas que nosotros, más que todo por comodidad, nos ha vuelto, nos involucra también en todo esto. Bueno, frente a todo esto, se va a llevar a cabo la Cumbre por el Clima 2019 en Nueva York, en la sede de las Naciones Unidas. Y antes de esto se dio ya un discurso de una de las niñas adolescentes, digamos, que más ha causado revuelo en redes, que es Greta Thunberg, quien tiene un problema, una condición, pero no le hace ser, qué sé yo, alguien que no pueda hablar, que no puede expresarse, más bien es alguien que se ha concentrado en el tema del cambio climático, y sus declaraciones han sido muy fuertes frente a líderes políticos. Ha dicho que no es justo, ha hablado en contra de las políticas globales, ha hablado en contra de la emisión de CO2, y todo esto, ¿cómo impacta o cómo puede beneficiar y afectar en el mundo de hoy las palabras de un adolescente que está levantando ya un movimiento juvenil en las escuelas todos los viernes, ¿no? Sí, bueno, el fenómeno de Greta es muy interesante, además porque desde mi punto de vista sacude justamente a Europa y a los países del norte. Y claro, se va dando paulatinamente, realmente no es que sea de la noche a la mañana. Claro. Sí existe un proceso en Greta con respecto a sus reflexiones sobre el cambio climático, que a mí me parecen muy acertadas, y además a mí me parece de muchísima importancia que ella haya sido como esto que detona, este detonador de la conciencia de los jóvenes, y que sean los jóvenes quienes empiecen a exigir justamente a los gobernantes por su futuro. O sea, ella está reclamando, nos está reclamando a nosotros, a los adultos, el que tenemos discursos y que no actuamos, uh-huh, el que no tomamos en serio, que nos estamos agotando, que estamos agotando los recursos naturales, sociales, de todas las generaciones, que estamos poniendo al planeta al borde de la extinción. Entonces, la figura de Greta es muy importante, además es muy importante justamente en estos países. Claro. Porque estos países son los principales consumidores de combustibles fósiles, son los principales consumidores de energía, son de alguna forma a donde van todos los recursos de Latinoamérica y de África. Es allá a donde va todo, porque tienen un tren de consumo gigantesco. Está muy bien, entonces. Pero es muy importante que sea. Es cierto lo que está pasando dentro de lo que ella dice en el discurso, que mueve mucho. Voy a retomar un poco. Dice, la gente está sufriendo, la gente está muriendo, ecosistemas enteros están colapsando. Estamos en el comienzo de una extinción masiva y de lo único que se puede hablar es de dinero y cuentos de hadas de crecimiento económico eterno. Son palabras de la niña. Claro, y si nosotros nos ponemos a reflexionar sobre eso, está hablando de muerte, de que nos vamos a extinguir, de que ya estamos por poco con los días contados. ¿Tan trágica es la situación? Ella habla en presente y habla con razón. Ajá. Hay gente sufriendo. Por Dios, váyanse a Esmeraldas y miren si es que la gente que tiene los ríos contaminados no sufre, porque tiene enfermedades en la piel. Las mujeres tienen enfermedades, tienen abortos espontáneos de sus hijos deseados por los agrotóxicos. Díganme si es que eso no es sufrimiento. Y realmente, y ese sufrimiento se da, como dice Greta, por la ambición del dinero. El crecimiento económico. O sea, díganme si es que todo lo que está pasando en el sur, por ejemplo, con la gente que ha sido desalojada de sus casas, si eso no es sufrimiento. Y estamos generando, se está generando este sufrimiento por dinero, o sea, la gente está sufriendo en este momento. Cuando una persona depende para vivir bien de que hay agua limpia, de tener tierra fértil, de aire puro, de acceso a semillas, y se le quita eso, le empobreces, y la pobreza trae sufrimiento. Y todos estos sufrimientos se están generando por ambición al dinero. Ella habla en verdad. Tal vez, yo creo que, y también esto es porque me parece importante el discurso de Greta, porque tal vez este sufrimiento no sea tan captable en los países del norte como nosotros lo podemos sentir. Palpar. palpar aquí, claro, en Ecuador, y nosotros sabemos que lo que ella dice es cierto. Claro, porque aquí hay especies que están desapareciendo. Aquí es personas que están muriendo. Eso te digo, no solo es que a veces nosotros pensamos que ya es alarmante cuando las personas mueren, pero no se ponen a pensar que también es alarmante cuando los animales están desapareciendo, ya cuando hay animales que mueren porque sí. Sí, o sea, yo como para complementar, fíjate tú, en el norte de la Amazonía, en los lugares donde operó Texaco, hay personas que mueren con cáncer y no hay un centro de salud que les atienda al nivel altísimo de cáncer que tienen en comparación con el resto del Ecuador. Claro, no solo estamos hablando de que se deberían hacer políticas chiquitas o grupos pequeños, estamos hablando de que sí deberíamos de pronto levantar nuestra voz, como se está convocando. Mañana hay una marcha por el clima, están algunas organizaciones ambientales convocando a la marcha en apoyo al discurso de la juventud, al discurso no solo de Greta, sino de un montón de jóvenes y comunidades indígenas que se han unido ya a este discurso, porque lo que están hablando está pasando. De pronto, así tengamos miedo de ver, así nos volvamos sordos o queramos volvernos sordos, está pasando. Muy cerca, porque está pasando en el Galápagos, está pasando aquí en Amazonía, está pasando en Esmeralda, está pasando en Loja, está pasando en Ibarra, está pasando en Quito. Pasa. Sí, a mí lo que me parece es que nosotros, ¿no? La sociedad, los padres, las madres, los jóvenes, o sea, podemos escuchar este discurso de Greta y adaptarlo a nuestra realidad, a lo que vivimos y reflexionar. No creo que sea tanto una cuestión del carisma de ella, ni tampoco siquiera de su rostro, sino que lo que ella está diciendo es verdad. Es que ni siquiera es el rostro de una enfermedad, porque muchos están atacando a la niña diciendo que no, que es autista y no sé qué, y le están atacando. No es el rostro de eso, yo creo que es la voluntad que ella tiene y el discurso que ella tiene lo que está moviendo. No el quién es, el cómo es, ni la apariencia física que tiene. Creo que va más allá. Sí, yo creo que va más allá porque, si bien es cierto, vivimos en una era, ¿no es cierto?, que nos mueve mucho el tema de la tecnología, vemos muchas cosas en redes sociales, y es por eso que los jóvenes también están involucrándose en primer plano, llamémoslo así, porque quizá, me atrevo a decir, los padres de familia, ¿no es cierto?, estamos como que muy ocupados con el trabajo, el que tengo que producir para poder sacar a mi familia adelante, pero son estos jóvenes los que de verdad se dan un tiempo y ven que de verdad nos está afectando, y son ellos los que están iniciando, están levantando la voz, están haciéndose notar para que nos demos cuenta todos de lo que de verdad estamos perdiendo. Estamos perdiendo por el absurdo consumismo, por por hacer crecer la economía, pero no nos estamos dando cuenta que esto nos está afectando a cada una de las familias que estamos viviendo. Y los jóvenes son un principal, yo creo que son una principal fuente que quiere mover todo esto, que quiere darse a conocer. Pues los jóvenes nos pueden preguntar con tranquilidad, ¿qué me estás dejando? Así es. O sea, tú tenías ríos limpios donde irte y bañarte los fines de semana, a media hora de la capital. Ahora yo, ¿a dónde me puedo ir a bañar? ¿En qué río puedo ir a disfrutar? Tú tenías una selva ahí en Mindo, ahora le cruzó un oleoducto, ¿ahora qué me dejas a mí? O sea, ellos nos pueden reclamar y ya no es tanto una cuestión de su futuro, sino de su presente, al que les estamos dejando sin nada. Entonces es muy coherente que ellos se muevan, ¿no? Y como ya lo dije, o sea, han sido los jóvenes hace mucho tiempo atrás quienes han estado, al menos en Ecuador, ya encabezando esta marcha, y estos mismos jóvenes, obviamente, con toda la lógica del mundo, se unen pues a las demandas que ahora Greta trae, que no son demandas nuevas. Los pueblos indígenas también, o sea, hay un cuestionamiento que se dice, pero los pueblos indígenas estuvieron mucho tiempo antes que Greta esté dando este discurso, y es cierto. Y si no fuera porque los pueblos indígenas han estado defendiendo los bosques y las tierras y los territorios, ya casi no tendríamos nada. Claro. Si no fuera por ellos, o sea, los bosques que nos quedan están en un 80% en su territorio. Yo diría que es el mismo discurso con otro rostro. Puede que sea eso, pero yo creo que lo que tendríamos que pensar, y no es un reclamo hacia los pueblos indígenas, sino hacia nosotros como una sociedad mestiza, ¿qué nos pasa a nosotros que no somos capaces de conmovernos cuando vienen nuestros pueblos indígenas y nos dicen la situación, la realidad, nos muestran la belleza de lo que ellos están defendiendo y nosotros no somos capaces de responder? Nos quedamos cortitos ya de tiempo, sí. Chicas, el tema está muy amplio. Realmente la situación es un poco desesperante. El último mensaje que nos dejarías, Nati, ¿qué quieres decirnos? Pues si los jóvenes quieren ir mañana a la marcha y pueden, pues vayan, unámonos, o sea, este es el momento de actuar, de reaccionar, incomodémonos un poco, si es que hay que incomodarse, renunciemos a nuestros privilegios, mientras más mejor, y por favor que nuestros gobernantes tomen unas decisiones y unas acciones encaminadas al bien común y no a las transnacionales y las empresas. Y si te crees joven, únete también a la marcha mañana aquí en Quito, y se va a dar en muchos lugares del mundo. Nada más que decirles, Glenn. Sí, de igual manera nos quedó corto el tiempo y vayan, unámonos y no seamos indiferentes ante todo lo que nos está pasando. Los dejamos un programa más, espero les haya gustado y como siempre les damos las gracias por estar con nosotros. Hasta el próximo jueves. Sudamérica. Tierra de diversas culturas.